o más o menos dentro de lo que estéis acostumbrados. Lo que sí que la distancia, 2 kilómetros, 700 metros que tuvisteis que recorrer en camilla. Sí, la distancia fue cerca de 3 kilómetros y bueno, ahí sí hay desniveles, una zona de desniveles. Hay senderos, se va todo el tiempo por senderos, menos prácticamente todo el tiempo. El primer tramo, pero vamos, pocos metros. Lo demás todo por senderos y lo que es una subida hasta lo que es el puerto de la Albarracinejo, desde el mismo arroyo de los Visillos, sí es un desnivel importante que hay que subir. Y bueno, luego la bajada, la suerte que todo. Prácticamente todo el camino fuimos por sendero, que estaba más o menos practicable, ¿no? Lo peor, bueno, que ya a la hora que se hizo el traslado empezaba la calor, ¿no? Y la verdad que se pasó algo de calor, ¿no? Hasta lo que es la zona de los Llanos del Campo. Casi 3 kilómetros, imaginemos en plena sierra, digo, para echar una caminata, pues imagínense llevando una camilla. Yo no sé si es la distancia mayor que habéis realizado o una de las mayores, casi 3 kilómetros. Bueno, quizás sea una de las mayores. La mayor no ha sido, porque hemos tenido en otras ocasiones. Yo recuerdo aquí en la zona de la Sierra del Saltillo, por encima de Villaluenga, que en esa ocasión fue una persona, un inglés, que tuvo también una fractura de pierna y fueron 4 kilómetros y medio, ¿no? En esta ocasión ha sido bastante menos, ¿no? Hombre, la verdad que ya digo, lo más dificultoso ha sido toda la subida de la cuesta del arroyo hasta arriba, hasta lo que es el puerto de la carretera o el puerto del Albarracinejo. Lo demás, el peor, la mujer no era de mucho peso, el peor inconveniente ha sido la calor, ¿no? Pero vamos, íbamos gente suficiente, lo que fuimos haciendo turnos cada 3 minutos y la verdad que se anduvo bastante rápido y todo fue bastante bien. Eso te iba a comentar, ¿no? En cuanto al número de efectivos que participasteis, me decías 8 en total y, claro, necesarios para los turnos, teniendo en cuenta temperatura, esas pendientes y la distancia que había que recorrer en camilla. Claro, cuando se tiene ya información, porque al principio hubo una confusión, ¿no? Y parece que decían que el accidente había sido en el Río del Bosque. La Guardia Civil, que estaba por la zona, se desplazó a la zona del Río del Bosque y dijo que allí no había nadie accidentado. Entonces ya se recabaron más datos y fue llegando información ya más certera hasta que se supo que es la zona donde era aproximadamente. Nosotros ya allí habíamos tenido otro rescate por aquella zona muy próxima, de un participante en la carrera de bandolero hace un par de años, un joven que se clavó un palo en la planta del pie. Entonces ya, claro, los compañeros que estaban aquí en la zona, que iban hacia allá, ya pensaron que era un trayecto largo, entonces, claro, ya pidieron refuerzo. Y los refuerzos obligatoriamente, porque claro, en la fecha que estamos hay compañeros de vacaciones y demás, obligatoriamente tuvo que ser de la gente que estábamos en la práctica o que íbamos hacia la práctica, hacia la Cueva de la Motilla, que estábamos ya cerca, ¿no? Y sobre todo por el tema del traslado, no se sabía lo que nos íbamos a encontrar, sobre todo no se sabía tampoco si la persona iba a ser de mucho peso o de poco peso, a pesar de que, bueno, los equipos médicos subieron, la atendieron, le pusieron gotero, la inmovilizaron con férula, y la Guardia Civil, que también se desplazó allí, la pareja de la Guardia Civil que estaba por la zona de Prado del Rey, que colaboró con nosotros en todo momento, ayudando con el material y demás, pero era necesario, hacía falta gente, ¿no?, para aporte a la camilla. Entonces los compañeros, antes de nada, ya pidieron el refuerzo de los que estábamos en la plaza y que nos retiramos. Íbamos todavía en el vehículo, cerca de Motilla, y nos retiramos y vamos, llegamos prácticamente pensando sobre todo que intentar, ya no tanto por la gravedad que pudiera tener, que ya sí se había confirmado por el camino que era una rotura de tibia y peroné, que bueno, una lesión importante y dolorosa, pero no es grave, nunca se teme por la vida de la persona, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, a pesar de eso sí entendíamos que teníamos que estar lo antes posible porque, bueno, los 4 compañeros que iban solamente iban a poder hacer 2 relevos y la verdad que 2 relevos es muy poco. Hay que, en estos casos, que son trayectos largos, que hay desniveles y que la temperatura es alta ya, porque ya se está trabajando en torno a las 11, 11:30 de la mañana, ya empieza a hacer calor, entonces los relevos tienen que ser más frecuentes, no pueden ser de dos turnos, tienen que ser al menos de 3 o de 4. Entonces nos desplazamos lo más rápido que pudimos hasta vamos, llegar prácticamente cuando llevaban recorrido unos 200 metros escasos. Nos indica eso, ¿no? Os cogió aparte del grupo en esas prácticas en la motilla Algo que además es habitual, ¿no? No sé si cada semana, cada cierto número de días, realizáis pues esas prácticas, lo hemos comentado, ¿no? En otras oportunidades, en diferentes puntos de la sierra, precisamente, ¿no? Para contar con datos en torno a posibles escenarios, ¿no? De accidentes y, bueno, pues ir practicando lo que podrían ser hipotéticos rescates, ¿no? Sí, nosotros todas las semanas, todos los jueves en concreto, normalmente los jueves salimos de práctica, no salimos todos los grupos, entre 4 y 6 bomberos, y bueno, pues en este caso íbamos a hacer la travesía de la Cueva del Agua en Motilla, que allí ya hemos tenido incluso algún rescate. Bueno, en la zona de Motilla hemos tenido 4 rescates en total, ¿no? Pero en esta cueva en concreto hemos tenido uno. Íbamos a hacer la travesía de la Cueva del Agua, revisar las instalaciones y demás, los anclajes, a ver cómo estaba, porque hay zonas que se sifonan, que hay que bancos de arenas que tapan las galerías y demás, pues revisarlo todo, que es lo que íbamos a hacer ese día, ¿no? Entonces, bueno, como digo, ya antes de llegar estaríamos a unos 3 kilómetros, un par de kilómetros quizás de la boca de la cueva cuando nos avisan y nos volvemos, ¿no? Sobre todo por lo que comentaba antes, ¿no? Porque no se sabía exactamente. Se sabía más o menos ya que se sabía más o menos el trayecto que había, que era bastante largo, pues lo más normal era volverse a ayudar y no dejar a estos 4 compañeros solos allí en el rescate. Teniendo en cuenta el rescate que hicisteis el último día del mes de junio, ya casi casi en julio, pero era el 30 de junio, junto al rescate del pasado fin de semana que comentamos, y este, pues se suman unos, bueno, de hecho, 3 rescates en apenas 15 días. Lo comentamos, ¿no? Evidentemente esto es imprevisible y va por rachas. Lo cierto es que en la primera mitad del año había descendido un poco el número de operativos y, bueno, pues en poco tiempo hemos visto cómo aumenta, por eso que decíamos, ¿no? Lógicamente, personas en vacaciones, mayor presencia en la sierra y las probabilidades se multiplican. Sí, eso siempre es así, vamos, coincide mucho en qué época de vacaciones suelen ocurrir este tipo de accidentes, ¿no? De senderistas, de parapentes y demás, ¿no? Sobre todo a Porque mitad de semana, ¿no? Quiero decir, el senderista es claro, habitual sí, claro, sí. el fin de semana, Y además también ocurre muchas veces que hay muchos extranjeros por la zona en mitad ¿no? de semana, gente que entonces sí, suele ocurrir, vamos, que se producen accidentes fuera de los fines de semana, ¿no? Porque coincide, claro, la gente está de vacaciones normal, sale cualquier día al campo y demás. En este caso iban temprano, vamos, lo hicieron bien, porque la hora es que era cuando se produjo el accidente, que sería sobre las 9:30 aproximadamente. Ya venían de vuelta, digamos, estaban bajando el Albarracín hacia la parte trasera, pero ya estaban bajando, ¿no? O sea que iban temprano, iban bien. Pero bueno, estas cosas suelen ocurrir, ¿no? Un resbalón y al final, pues, una fractura. Iban bien pertrechados, por cierto. Sí, eran senderistas que se entiende que estaban acostumbrados a andar por la montaña. La zona donde iba tampoco es muy frecuentada, ¿no? O sea, que tenían que conocer aquello porque iban haciendo una ruta circular y iban bien orientados, ¿no? O sea, que llevaban el camino correcto y demás. Lo único que ya digo, que la mala suerte es una caída y que se produce este tipo de lesión que es bastante o muy frecuente entre los senderistas, ¿no? Lo que es la rotura de lo que es la tibia y peroné, ¿no? Bueno, o torceduras de esguince o demás de tobillo, o sea que es frecuente. Como nos comenta Carlos, bueno, pues en este caso simplemente fue la mala suerte, puede ocurrir en cualquier sitio. Si te coges la sierra, bueno, pues evidentemente para desplazarse hay que contactar con el grupo de rescate en montaña y, bueno, pues hacer ese traslado para que se pueda recibir asistencia médica. Pero si tuviésemos que dar consejos, Carlos, a estas alturas del año, sobre todo ponerlo en el tema de las temperaturas, los horarios que hay que, bueno, pues tener en cuenta para desarrollar esas rutas y, evidentemente, ¿no? También ir bien equipados en cuanto a calzado y demás, ¿no? En esta época de año, fundamentalmente las actividades hacerlas muy temprano, antes de que empiece el calor, vamos. Está de vuelta prácticamente a las 12, ya hay que haber terminado, ¿no? Lleva bastante agua y por lo demás, bueno, pues, hombre, conocer la zona a la que se va o tener alguna idea, llevar, si no, llevar un track, llevar en el GPS algo o con alguien que conozca la zona, es fundamental, ¿no? Es fundamental porque te vas a evitar problemas. Y por lo demás, en caso de que ocurra algún accidente, pues si es en nuestras comarcas, en la zona aquí de la Sierra de Cádiz o en la provincia de Cádiz, llamar 085, que es la mejor forma de contactar con nosotros, ¿no? Porque prácticamente es inmediata la llamada al grupo, ¿no? Incluso hay veces que nos pasan la llamada directa. Y llamar, de hecho, ¿no? Aunque parezca de perogrullo, llamar al 085, no dudar, más vale, bueno, pues que te den información y te asesoren, porque a veces se espera demasiado, puede ocurrir, ¿no? Que se espere demasiado y se pueda complicar la situación, ¿no? Sí, vamos, en caso de que se vea que la lesión vamos, que le impide a la persona andar, simplemente, no tiene que ser ni una fractura, hay veces que un esguince es más que suficiente, ¿no? Y si se está a una distancia de los vehículos, de la carretera, de donde puedan acercarse los servicios sanitarios a recogernos, y se está a una distancia que ya, bueno, que se vea que se va a tardar tiempo, que va a ser dificultosa, lo mejor es llamar al 085 y ya nosotros decidiremos, nos pondremos en contacto con los alertantes y veremos, bueno, pues si se sale del parque, no se sale, si cuántos vehículos salen, cuántas personas no, pero con llamar al 085 siempre van a pasarnos a nosotros y nos van a pedir, bueno, nos van a informar de lo que ocurre, ya nosotros tomaremos la decisión. Pero desde luego, aunque nos tengamos que volver en el camino, es preferible antes que retrasar las intervenciones, ¿no? Y ya digo que casos como el de ayer no había problema con el tema de la luz que cogiera la noche, pero sí con el tema del calor, ¿no? Entonces, bueno, también era importante que cuanto antes termináramos mejor, evitar las horas fuertes de calor, empujando también una camilla por pendiente, es un riesgo que incluso corremos nosotros como rescatadores. Con este último incremento, o con esta última multiplicación, ¿no?, de operativos, tres, como decimos, en apenas 15 días, ¿cuántos se suman a lo largo del año, Carlos? Tendría que mirarlo, porque mira, ahora puedo mirarlo un momento y os lo digo. Estaríamos un poco, bueno, pues no sé si las cifras del año pasado, un poco menos, quizás. Quizá, no todavía, algo menos. El año pasado, que fue un año, los últimos 4 o 5 años sí han sido años bastante, en los que hemos tenido bastante intervención. Entonces, ahora llevamos 8, con la de ayer, 8 salidas. Creo que llevamos prácticamente el doble, incluso algo más. Yo creo que ya por esta fecha llevamos en torno a las 20 salidas. El año pasado es que la primera parte del año sí fue muy muy activa, ¿no? En cuestión de accidentes en montaña. Este año, pues, pero vamos, eso nunca se sabe cómo va a terminar el año, porque mismo empezamos como ya llevamos 3 seguidos, que continuamos, se Claro. para. Bueno, pues todo ello en torno, en definitiva, al operativo que el Grupo de Rescate en Montaña debía poner en marcha. Ellos están siempre preparados ante esas llamadas de auxilio, sean de forma espaciada o de forma continua, como ha ocurrido en estos días atrás. El lunes hablamos, hoy de nuevo, y bueno, pues seguiremos informando. Esperemos que siempre, además, con bueno, pues esas características de que son, no se trate de accidentes graves, pero en cualquier caso, están preparados, como decimos, los bomberos de nuestra localidad, del Grupo de Rescate en Montaña, para atender esa serie de llamadas. En este último caso, como decíamos, bueno, pues una persona de 58 años que se rompía tibia y peroné la jornada de ayer por la mañana, y bueno, pues requería evidentemente el traslado en camilla, nada menos que 2 kilómetros, 700 metros debían realizar los integrantes del grupo de rescate en montaña. Pues Carlos Chacón, agradecerte como siempre la información y seguiremos en contacto bueno, pues en torno, bueno, pues a esta serie de operativos. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Un saludo.